Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 444 de La Otra Oreja. Este programa lleno de subversiones sonoras, musicalmente incorrecto, le dicen algunos. Y aquí estamos con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay radios a lo largo de nuestra América profunda que emiten este programa desde las proximidades a Nueva York, desde Nueva York, sí, en las proximidades de Nueva York, pasando por México, por Colombia, por Chile, por el interior de Argentina, llegando hasta Fisque Menuco, hasta General Roca en Neuquén. Bueno, y gracias a las manos psicotécnicas de Pablo Guzzo, estamos aquí haciendo desde Radio de la Azotea. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Hola, Edu Nashman. Hola. Yo soy Lara. Bien, eso, quería tu presentación, Lara. Hola, abuelo. Ah, están todos los chicos. Hola, ¿y vos quién sos? Abuelo. ¿Y quién sos? Río Nashman Soya. Ah, Río Nashman Soya. ¿No sabías? Sí, sabía, pero bueno, tenía que preguntar, ¿no? ¡Feliz Año Nuevo, abuelo! No, ¿qué feliz Año Nuevo? ¡No! ¡Que salga lindo tu programa! Ah, gracias por los deseos, ¿eh? Bueno, y estamos acá gracias a Marjet, la cafetería y lavadero artesanal con encerado y siliconas. Hacen motores, chasis. Yo todavía eso no lo probé. Probé... ¿Por qué? Porque no se me ocurrió lavar el motor, pero ahí en Jacinto Peralta Ramos 540, un buen lavadero, un buen café y un solcito que a pesar del frío es hermoso. Sí, eso es. Mientras te lavan, hay un muchacho y una muchacha que te lavan el auto y que mientras Carlos, el dueño, te sirve un rico café. Y, sí. Sí, y saludamos también a Matías de Roldán, que vende unos embutidos y chacinados, que estamos ansiosos por ir a Roldán en Santa Fe y probarlos. Matías dice que para cortar la semana, come unos embutidos, ¿no? Corta la semana lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿no? Y después viene el fin de semana para comer una picadita también, ¿no? Bueno, así empezamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y hoy no solamente festejamos el cumpleaños 92 de Nora Cortiñas, Nora Morales de Cortiñas, Norita, la gran Norita, un faro en la ética, un faro para todos, ¿no? Para los que marchamos el 24 de marzo. Tenemos un spot acá de la marcha del 24. A ver. Bueno, y saludamos a Norita, por supuesto. En su cumpleaños estuvimos hablando con ella esta mañana. y brindamos con una cervecita virtual. A 46 años del golpe genocida, el 24 de marzo a las 15, marchamos desde Luro y Mitre. 30.000 razones para decirle no al acuerdo con el FMI. 30.000 detenidos y detenidas, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. ¡Hasta la victoria! Multisectorial independiente de los gobiernos. Por memoria, verdad y justicia. Mar del Plata. Y el venceremos es el desafío, el saludo constante de Norita. Norita Cortiñas, que nos enseña cada vez más, pero hablando de enseñanzas, los chicos también nos enseñan. Y vamos a escuchar unos chicos de una escuela primaria hablando del golpe cívico-militar eclesiástico. Personas piensan que de las cosas malas y tristes es mejor olvidarse. Otras personas creemos que recordar es bueno, que hay cosas malas y tristes que no van a volver a suceder. Precisamente por eso, porque nos acordamos de ellas, porque no las echamos de nuestra memoria. El 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de Estado. El 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de Estado. Un golpe de Estado es eso, una trompada a la democracia. Un grupo de personas que, con el poder de las armas, ocuparon por la fuerza el gobierno de un país. Pusieron presos a los gobernantes elegidos por el pueblo a través de elecciones. Que ocuparon su lugar gobernando sin rendir cuentas a nadie. Para no ser mal vistos por la gente, dijeron que venían a poner orden en un país desordenado. Solo que pusieron las cosas en el orden que a ellos les convenía. Como no creían en la democracia, no les interesaba la opinión de los otros. Las Fuerzas Armadas, que reciben las armas para defender a los ciudadanos en caso de ataque extranjero, en ese momento las usaron para golpear la democracia. Algunos grupos de civiles los apoyaron. En Argentina hubo 6 golpes militares. Todos fueron un mazazo a la democracia. El golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y lo que sucedió después fue lo peor que nos pudo haber pasado en nuestra historia. 400 niños apropiados, miles de asesinados, presos políticos, exiliados y 30.000 detenidos desaparecidos. La resistencia y el pedido de verdad y justicia, llevados adelante por los organismos de derechos humanos, entre ellos las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, permiten romper la impunidad y poder juzgar y condenar hoy a los genocidas. Y estas eran las palabras de chicos de una escuela municipal en la ciudad de Buenos Aires hace algunos años, cuando ellos mismos redactaron e hicieron un videíto, que lo podés ver en YouTube, El Golpe y los Chicos, inspirados en el libro de Editorial Coligüe, El Golpe y los Chicos. Y los chicos siguieron contando un cuento prohibido por la dictadura, que hubo varios. Pero estuvimos en una escuela secundaria aquí en Mar del Plata y averiguaron sobre las músicas prohibidas por la dictadura. ¿Escuchamos? Bueno, mi nombre es Sheila, tengo 17 años, soy de la escuela número 66, sexto año. Y bueno, con mis compañeros elegimos una canción que tiene, que nos muestra un pedacito de cómo se vivió el 24 de marzo. La canción cuenta la historia de una pareja que, a pesar de la diferencia de años, ella menor, el normal, y del cambio de era, sigue sufriendo los males de un sistema represivo. Ella se queda sin boda, y el otro lo tomaron entre varios y lo reventaron a piñas. Habla un poco de las situaciones que sucedían también en los recitales, donde de un momento a otro, alegres jóvenes que solo se dedicaban a oír música, eran retirados a la fuerza por los policías para luego ser capturados y en la mayoría de las ocasiones desaparecidos. Ahora vamos a escucharla. Se llama Nos siguen pegando abajo, de Charly García. Los alumnos de séptimo grado A y B de la Escuela Rodolfo Rivarola de Distrito 17, capital del barrio Villa de Parque, hemos realizado un proyecto sobre la fecha que conmemora el 24 de marzo. Y trabajamos con diferentes canciones que fueron prohibidas durante la última dictadura cívico-militar. Entre los artistas que trabajamos destacamos a los siguientes músicos. Charly García, canción Viernes 3 AM. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa, cambiando lo amargo por miel y la mi ciudad por rosas te hace bien. Tanto como hace mal te hace odiar. Tanto como querer. De música y de ideas, cambiaste de sexo y de Dios, de color y de fronteras, pero en sí, nada más cambiará. Muertas que caen siempre igual. Los que no pueden más se estamos presentando temas prohibidos por la dictadura, presentados por los chicos y chicas de la escuela, de distintas escuelas. Pasamos primero Serú Girán con Viernes 3 AM de Charly García, presentados por los chicos de aquí de Mar del Plata. Y 3AM, no, nos siguen pegando abajo, ¿no? Dije mal. Por los chicos de Mar del Plata y Viernes 3AM por chicos de séptimo grado, que de una escuela de Buenos Aires nos está escuchando Fernando, su maestro, y va un abrazo grandote a él. Y seguimos presentando las canciones prohibidas por la dictadura. León Gieco, canción para Francisca. En una casa del barrio San Pedro, Francisca muestra todo su cuerpo. Viste muy silenciosa. Canción Ayer No Más. Ayer no más, en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer nomás vi una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer no más vi una chica en mis brazos. Y en este mes tuve mucho que comer. Oh, oh, oh, oh. Ayer no más salí a la calle y vi la gente. Ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer, sin creer, sin creer, sin creer, sin creer. Y recibimos muchos mensajes de Matías de Roldán, que manda una foto por Facebook horrible, que hay chorizo, no sé qué carne hay. El asado. Asado, exactamente, la misa me de los encanta. Martes. Te encanta, ¿no? Sí. Me encanta. Sí, sí, a mí también. La misa de los martes se llama eso. Me dicen, me preguntan si hoy es el cumpleaños de Norita Cortiñas. Sí, hoy, sí. Hoy martes 22 es el cumpleaños de Norita Cortiñas. Violeta, que está brindando con Norita en este momento. Cristian Media, Fede Moyano, escuchando el programa. Mary Roldán, Carmen desde Neuquén. Marcelo Altave también escuchando el programa. Nora García, que me dice, sí, que me ratifica al inicio del programa, que es el cumpleaños de Norita. Carla, ¿sí?, de Buenos Aires dice gracias. Miriam Bolansky, Paula Galano, escuchando La Otra Oreja. Isa de La Plata dice, Norita, madre de todas las batallas, tus pasos guían nuestra lucha. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta oye, la no victoria. Me dijiste de tenías memoria. Sí. Claro. Si tienes sí. memoria, te acordás todo. Exactamente. Si tenés memoria, te acordás todo, dice. Eduardo Caram desde Viedma. Pero que, bueno, Mónica Juárez también, Laura Adaro, pero quería leer el mensaje de Gabriel Cabrejas, que dice, faro de la ética es una manera inmejorable de llamar a nuestra Norita. No todo está perdido. Los chicos saben, piensan, recuerdan y hablan. Hay que sostener esta lucha. Demasiados no quieren saber, no decir nada. Justo Sonia, una profesora, dice, pasó viernes 3 a.m. en su clase conmemorativa. Una trompada a la democracia es excelente síntesis. Programa simplemente emocionante. Gracias, Gabriel Cabreja. Hernán Luna dice, feliz cumple Norita, yo también estoy escuchando desde el hospital, voy por la reconstrucción. Vamos a reconstruirse, que después tenés que pasar por casa, Hernán, que tenemos que reconstruir algo también en mi casa, ¿eh? Basta de mensajes. ¿Basta de mensajes? Bueno, listo. Entonces nos vamos a la tanda, ¿no? Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Bueno, y hay dos convocatorias para la marcha del 24. Una a las 11 de la mañana, de los sectores afines al gobierno, y la otra a las 3 de la tarde con los sectores independientes del gobierno. Y así pasaban. Sigue escuchando Fernando este programa, el maestro de los chicos que presentaron algunos de los temas prohibidos por la dictadura. Y ahora en esta otra oreja latinoamericana vamos a pasar unos temas de un tipo que descubrimos ahora. Gracias a Sebastián Pedro, un compañerazo, un grosso radical de la poesía, dice que vamos a presentar, que vivió en Guatemala varios años, súper humilde y de un talento poético musical superior. Nos referimos a Salvador Bustos. Salvador Bustos, que nos canta. Mi hermano, qué bonito. Eso refresca el historial de vida que uno ha llevado. Yo recuerdo aquellas noches en que grabábamos y buscábamos qué comer para seguir bregando ahí la onda. Qué buena onda. Yo recuerdo que grabamos muchas cosas grabamos. Ojalá las conserves, hombre, qué lindo. Para mí es muy gratificante esto. Y bueno, vamos a seguir compartiendo la vida, ¿no? Porque no se nos acaba. Canción sin rodillas, Salvador Bustos, In Memoriam. Bueno, ojalá hagas esa mezcla bonita y me la mates. Y ahí te voy a estar jodiendo, como dice la palabra. En el buen sentido de la palabra, joder, ¿verdad? Un gran saludo y a quien vea de que nosotros queremos en común, me lo saluda. Saludcita, pues. Abrazote. Hasta pronto. ¿Qué le puede pasar a esta melodía de canción sin rodillas, sin miedo a la guía de monstruos del mar? Puede pasar a este amor bonito. embarcación. Pequeñito valiente, bonita audaz, sobrevive en este centro. A este amor bonito que de poco en poquito agiganta al chiquito para el grande que habrá. Mi canción es la revolución. Corazón de soga que acude al abismo que corre los riesgos de los quiero que surcen mis cueros para devorar el frío que puede pasarle, que duda quitarle a este corazón. Oh, oh, oh. ¿Qué le puede pasar a esta melodía de canción sin rodillas? Sin miedo a la orilla de monstruos de mar. ¿Qué le puede pasar a este amor bonito que de poco en poquito agiganta de chiquito para lo grande? Salvador Bustos, cantautor, compositor y letrista, músico de alma centroamericana y trovador, uno de los artistas más icónicos de Nicaragua. Nos canta él mismo, Juntos para Vencer. Este combate diario y difícil del hombre nuevo por liberar la verdad, sacando astillas del oscuro para quemar la hoguera roja forjadora del amor. Va alcanzando el tiempo que la historia prometió al primer fusil que en mano firme americana profetizó el color de esta vida que se hiergue, que se expande y nada puede llamas detener. Esto es hoy por ser la verdad que viene andando desde que el hombre prehistorizó. Que plena la patria grande, mas hoy enseña que el mundo va en nuestro andar, que no se es libre en la distancia, cuando es histórico el camino y la razón universal. Parte, la vergüenza no conoce de pigmento nacional. Este combate diario en el Asia es africano y en el África es americano. Sí, señor, del trabajador que lleva en la sangre al Che y en el corazón a Ho Chi Minh. Estamos escuchando a Salvador Bustos, este compañero musical de Norma Elena Gadea y Danilo Norori. Una música sincera, un tanto excéntrica, de este músico enamorado de la vida, de Nicaragua, Salvador Bustos. No volverá a detener tu eterno invierno formador. Amaneceremos a llevar, a continuar en la tarea de amarrar finales a comienzos. No volverán a oscurecer de cicatrices la canción que hinchó las cunas de razón y fuerza y razón para traerse a reventar en nuestro siglo en mil flores tu indómita sonrisa para normar la sed de estrellas y julio cega siempre estará limpia enseñando a amar y a defender, a trascender y a ir sin miedos. No volverán, les cegará tu luz, les quemará la fuerza que nos da, si aquí será solamente la estela de lo que hemos jurado ser. No volverán, mujer, no volverán, si estás despierta. No Oreja Latinoamericana. Y vamos a ir a Colombia, a Medellín, donde nos está escuchando Diana, una medellinesca, una compañera, una hermosa compañera que nos está escuchando. Y estuvimos en Medellín en el Museo por la Memoria, ¿no? Y lo decíamos en varios programas anteriores, que recorriendo ese museo, que es muy interactivo, uno puede sentarse a ver las fotos, a leer las historias y escuchar la música. Y vamos a escuchar ahora Camino al Valle. Camino al Valle, que tiene que ver con la historia de uno de los chicos asesinados por el narcopoder. Parlantes, Camino al Valle, por La Otra Oreja. He cerrado la puerta, puse bien el candado. Entregué el caballo a un primo hermano. Un bigote me ha dicho: piérdase muchacho, buscando atajo. Es el camino al valle, el camino al valle, mi camino al valle, Jesús María Valle. Primera parada, mirar el mostrador, un yogur, un pan, ¿cuánto valen por favor? Soy gotera de agua en el espejo retrovisor. No termina la marcha, la promesa se gasta, camino eterno. Es el camino al valle, el camino al valle, mi camino al valle, Jesús María Valle. Siga, siga, siga, siga, muchacho, no pare, no pare. Crece, multiplícate en la ruta. Crece en ella, es tu vida, disfruta. Rueda fortuna. Camino al valle, el camino al valle, mi camino al valle, Jesús María Valle. Seguimos escuchando a Parlantes, Huesos, Lengua Negra. Menos mal no estoy solo, menos mal no hay solo en la oscuridad. Sola su note, que maldito escribo total. ¿Dónde están que no los puedo? otras voces, rompecabezas de voces que ruegan, maldicen, claman. Público Radio Occipital, ¿dónde están? ¿Dónde están? Público Radio Occipital, ¿dónde están? Que no los puedo encontrar. El disparan que espina dorsal, ¿dónde están? ¿Dónde están? Chunque martillo estribo frontal, ¿dónde están? Que no los puedo encontrar. Mira quién señala, oye quién va a ladrar. Hueso en la memoria para desenterrar perros que mueven tierra en la oscuridad. Laten, aullan, huyen, chillan. Memoria, somos tesoro absurdo. Edu, se termina la otra oreja. Sí, y bueno, lo terminamos entonces. Y antes saludamos a Mirta Baravalle, la madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, a Tati Almeida también, un abrazo gigante a Leonora de Contagio Radio también, por supuesto a Dulce Che, y nos estamos yendo con una versión de Hasta Siempre, pero... Sí, te gusta, Memoria. ¿Sí, te gusta? Bueno, vamos a escuchar una... Nosotros tenemos que defender una versión... 4 hicimos un mix de 4 versiones de Hasta Siempre. Reconstruyéndola, fortificándola. Hasta la victoria siempre. El trabajador con la conciencia de la importancia que tiene el acto creativo que realiza día a día. Hacer del trabajo algo creador. A quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera de la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia.